Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, sobrevivientes, resilientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937 y nos escuchan a través de RCR 750 AM en su dial. También nos escuchan a través de La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana, y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, también telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de ya casi vamos rumbo a los 9 años de Librería Sónica, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram. Abrimos el programa de hoy con ese tema que aún sigue al fondo, un clásico del rock latinoamericano interpretado por Soda Stereo en la voz de Gustavo Cerati, Prófugos, una de mis canciones favoritas de Yambururú, quien tal fecha como hoy, 4 de septiembre, pero en el año 2014, pasó a otro plano al dejar su vida terrenal, estuvo en coma. 4 años, Gustavo Cerati, desde el momento de sufrir un ACV, después de un concierto celebrado aquí en Caracas, ¿no?, en la Universidad Simón Bolívar. Uno de los grandes músicos de Latinoamérica para toda la historia. Efemérides de la semana. Las efemérides van desde el 29 de agosto hasta hoy domingo 4 de septiembre, donde seguramente usted nos escucha en la comodidad de su casa, a través de la radio, de una tableta, de un celular, tal vez en su vehículo. Y les comento que el 29 de agosto fue la fecha en la cual nació en 1862 el escritor belga Maurice Maeterlinck, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1911. En 1874, el poeta español Manuel Machado, y sí, el apellido le suena, era el hermano de Antonio Machado, con el cual colaboró bastante y fue también uno de los más destacados representantes del modernismo en España. Fecha de nacimiento también para Manuel Machado. El 30 de agosto nació en 1797 la escritora londinense, autora de Frankenstein, Mary Shelley, año 1797. Y un 30 de agosto falleció en el año 2006 el escritor egipcio, premio Nobel de Literatura en 1988, Naguib Mahfouz, siendo el primer escritor en lengua árabe en recibir dicho galardón. 31 de agosto, fecha en la cual nació en 1929, el escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana, y también nació un 31 de agosto, pero en el año 1941, la poeta rusa Marina Svetayeva, o Stayeva, eso es Svetayeva, no me salió muy bien hoy el ruso, Oyambururu. Y también un 31 de agosto falleció en 1867 el gran Charles Baudelaire. Avanzó en calendario y en el mes, porque el 1 de septiembre nació en 1942 el escritor portugués Antonio Lobo Antunes, quien tengo entendido ha sido considerado varias veces para ser candidato al Premio Nobel de Literatura. Y el 1 de septiembre también falleció en 1970 el escritor francés François Mauriac, Premio Nobel de Literatura en el año 1952. El 2 de septiembre nació en 1675 el poeta inglés William Somerville, y en 1891 nació también el editor español, seguramente el nombre les va a sonar, el señor Santiago Salvat Espasa, quien falleció un 2 de septiembre. En 1973 falleció el lingüista y el escritor de fantasía británico, el de Los Señores de los Anillos, ese mismo J.R.R. Tolkien. Avanzo en el calendario, el 3 de septiembre nació en 1929 el poeta chileno Enrique Lin. En 1930 también nació Jorge Ángel Libragarrizi, poeta novelista, filósofo y ensayista argentino. Y también nació un 3 de septiembre en 1940 el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien falleció un 3 de septiembre en 1883 el novelista ruso Iván Turgenev. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 4 de septiembre, fecha en la cual nació en 1768 el poeta, novelista y político francés François-René de Chateaubriand. En 1896 también nació un 4 de septiembre el poeta y dramaturgo francés Antonin Artaud. Y en 1908, un 4 de septiembre, también nació el escritor estadounidense Richard Nathaniel Wright. Y para darle cierre a las efemérides, falleció un 4 de septiembre, tal día como hoy, en 1874, el músico, pedagogo y diplomático venezolano Manuel Antonio Carreño. Y en 1906, también falleció un 4 de septiembre, el escritor español, quien fuera o fue Premio Nobel de Literatura en 1904, hace ya más de un siglo, el señor José Echegaray y Eizaguirre. Con esto doy el cierre a las efemérides de esta semana. Y les comento rápidamente los últimos ganadores que hemos tenido acá en Librería Sónica con respecto a los libros que siempre hemos estado y siempre obsequiamos, ¿no? The Night de Rodrigo Blanco Calderón lo ganó Carlos Marín. Atrapada de María Isoliet Iglesias lo ganó María Teresa Carrasquel. El fantasma de la Caballero de Norberto José Olivar lo ganó el señor Jesús Melero. Salvar a los elefantes de Luis Enrique Belmonte lo ganó el señor Andrés Ruiz. Demencia de José Miguel Roig lo ganó la señora María Fernández. Y Al ritmo de Jerry Whale de Cristina Rafali lo ganó la señora Marianne Marrero. Felicitaciones a todos ellos. Y antes de hacer la lectura de la biografía, una noticia, bueno, que nos enorgullece, que nos alegra aquí en Librería Sónica, pues es amigo de esta casa, el cuento ganador de la edición número 71 del concurso anual de cuentos del Nacional, lo ganó el señor Mario Morenza, el título de su relato, de su cuento, que voy a leer, por supuesto, en cuanto tenga la ocasión. Se llama Las tribulaciones de un censor antiplagios. Felicitaciones a Mario Morenza. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor portugués nacido en Lisboa el 1 de septiembre de 1942, el señor Antonio Lobo Antunes, 74 años recién cumplidos para este escritor, licenciado en medicina y psiquiatría. Ha sido varias veces propuesto para el Premio Nobel de Literatura y es, junto a José Saramago, el escritor portugués más traducido en el extranjero, especialmente en el norte de Europa. Es autor, entre muchas otras obras, de Memoria de Elefante, Fado Alejandrino, Autodos Danados, Tratado de las Pasiones del Alma, El Orden Natural de las Cosas, La Muerte de Carlos Gardel, Crónicas, Manual de Inquisidores, Esplendor de Portugal, Exhortación a los Cocodrilos y ¿Qué haré mientras todo arde? Dentro de los galardones recibidos por parte de Antonio Lobo Antunes están el premio APE en los años 1985 y 1999, el premio Austríaco de Literatura Europea en el año 2000, Jerusalén en el año 2005, el premio Camões en el año 2007, el premio Phil del año 2008 de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara y el premio Nonino en el año 2014. De Antonio Lobo Antunes voy a leer un fragmento muy breve de El orden natural de las cosas. Debo de haber dicho lo que esperaban que dijese, porque en cuanto recuperé el sentido y la noción del tiempo, me trasladaron de la Rúa Antonio María Cardoso a la prisión de Peniche, casi tan oscura como el colegio de los curas en Santo Tirso, donde el día provenía de los ornatos de la capilla que envolvían las imágenes de los santos en una luz de naufragio. En Peniche era siempre invierno, también, pero bajo un cielo de piedras sin nubes. Las olas rompían en las paredes de la cárcel y cubrían a los centinelas de espuma. El amanuense que me recibió me hizo una advertencia: nada de hacerse el listo. Baladas, que no nos gustan los huéspedes que se portan mal. Y al mirarlo comprendí que se sentía tan desamparado como yo en aquel cubo de murallas desconchadas por el viento, con hierbas que crecían en los huecos de las losas. Y ese fue un fragmento del texto de Antonio Lobo Antunes titulado El orden natural de las cosas. Y con esa buena música de fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Gregory Sánchez, Isamar Vergel, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Yo tengo una guitarra vieja preñada con esta canción. Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición. Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón. Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí. Amores viejos y suspiros, y si alguien dice no, yo sí. Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien para ti. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando al fondo el tema Lo poco que tengo de Ricardo Arjona, tema con el cual damos la bienvenida al autor en el día de hoy, ¿verdad? Porque el autor incluyó este tema dentro de su novela. Así que forma parte del soundtrack de la novela, pero antes de darle la bienvenida, ¿cuál es el nombre de pila de Ricardo Arjona? Edgar Ricardo Arjona Morales, quien nació en Jototenango el 19 de enero de 1964, conocido artísticamente, bueno, como ya les dije, Ricardo Arjona, cantautor y músico guatemalteco. Su música varía desde baladas a pop latino, rock, pop rock, música cubana, y recientemente incluye actuaciones a capela y una mezcla de música tejana y norteña, música afroamericana y latina. Lo mejor de este de esta canción, bueno, del video, es la presencia de Norelis Rodríguez, una venezolana bellísima, espectacular. Y hay mucha gente adepta a la música de Arjona, no es mi caso, lo reconozco públicamente, pero sí hay una canción que a mí me parece espectacular, Noguera, bienvenida, llegó dando brincos en los charquitos de La Rana Encantada. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Arjona, y lo digo públicamente, que se llama Justamente Ahora, y creo que entre paréntesis, terceras personas. Una canción espectacular, pero no soy muy adepto a la música de Arjona. ¿A usted le gusta la música de Arjona, Noguera? No. Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta, tus pechos como dos querubes, la tarde para hacer la siesta, aunque el mundo esté. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un invitado de lujo para el día de hoy, y me refiero al señor Néstor Cánchica, quien hoy viene a presentarnos su ópera prima en cuanto a escritura, que lleva por título Andantes, que está bajo el sello editorial FB Libros. Y digo su ópera prima en cuanto a literatura porque es artista plástico. Entonces, obviamente tendrá otras óperas primas, pero en el mundo pictórico. Bienvenido, Néstor. Gracias, Jason. Elizabeth, muchísimas bienvenido. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer profundamente la invitación, y no solamente la invitación, sino tu ayuda, tu asesoría, tus consejos, que en su momento cuando los necesité, te los pedí, aún sin conocerte personalmente, pues te estoy conociendo personalmente hoy. Así es. Entonces agradecerte primeramente todo eso, y bueno, muchísimas gracias por tenerme. Bueno, el agradecimiento es nuestro, porque además a nosotros, bueno, digo nosotros, tanto Linsabel como yo, nos honra tener siempre autores venezolanos, sea por primera vez o no, que publiquen un libro, porque para eso es Librería Sónica, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta y fundamental. ¿Por qué Andantes? ¿Por qué el título Andantes? Ya yo chequeé que tú no eres un andante. Bueno, por lo menos. Yo chequeé que no eres un andante, pero no le vamos a decir. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Y no le vamos a decir a los oyentes, no debemos decirle que es un andante, porque debe leer el libro. Exactamente. ¿Cómo bueno, pero a lo mejor se los dice y le dan ganas de leerlo. Bueno, eso es cosa del autor. Bueno, la idea, te voy a contar el... ¿Cuándo nace? Ajá. Fíjate cómo fue la cosa. Yo he trabajado en prensa, en algunos tipos de prensa escrita, haciendo viñetas, ¿no? Humor gráfico. Ya tengo mucho tiempo que no lo hago, pero yo trabajé en la Universidad Central durante 6 años haciendo humor gráfico en Hora Universitaria, que era el periódico de la UCB. Y allí pues hice muchas amistades. Entonces, 3 amigos que tenían inquietudes de hacer literatura, querían hacer un libro que era un compilado de cuentos cortos, que de una hoja y media, que tenía que ver con humor. Entonces ellos entienden que yo tenía facilidad para el humor, entonces me invitaron y yo les dije, bueno, nunca he escrito, pero me puedo atrever, ¿no? Y empecé a escribir con ellos. La idea era hacer este ejemplar para que alguna compañía lo patrocinara y poder sacarlo a manera de divertimento, ¿no? Pasó que, bueno, el proyecto no llegó a culminación, lamentablemente, pero yo me quedé con el gusanillo de escribir, ¿no? Y uno de esos relatos de página y media se me desbordó. Y el relato era muy sencillo, era un personaje que subía a una torre muy alta, llegaba a un penthouse donde lo esperaba otro personaje, y el personaje le preguntaba cuántos mataste, y él le decía más de 3.000. Entonces le hacía un cheque, este señor agarraba el cheque y se iba, y tenía una braga de exterminador de plaga. Ese, por ahí empezaba todo, ¿no? Era de palabras más, palabras menos. Pero empecé a entender que tal vez el personaje que lo esperaba podía ser aterrador. Y empecé a darle forma a ese personaje, y de ahí. De ahí nació Atlanta. De ahí nació Kramer. Sí. Exactamente. De ahí nació exactamente. Kramer. Ahora bien, otra cosa importante, a lo mejor me estoy saltando, bueno, todas las ideas que tengo para conversar contigo y para el disfrute de nuestros amigos oyentes, la portada. La portada del libro es una belleza, puesto que para aquellos amigos que no saben quién es Néstor Cánchica, Néstor también es artista plástico. Y la portada es también de su autoría. Cuéntanos de la portada. Originalmente, esta imagen está pintada sobre qué o cómo es. Es una obra hecha en acrílico, es una pieza de 1 metro por 1.60 m. No la hice pensando en la novela. Esta novela estuvo a punto de salir con otra editorial. Y la portada era otra, y todo el compendio de lo que llevaba este libro era de otra forma, ¿no? Excepto la historia. Okay. Entonces, cuando yo decido rehacer el libro para publicarlo por fin, quería que todo fuera diferente en cuanto a estética. Y tenía esta obra que me llamaba mucho la atención porque tiene mucho que ver con lo que es el realismo mágico, ¿no? Y este animal, que es una danta, y además es una danta asiática, por eso tiene esos colores tan particulares. Para mí es un animal muy mágico, y bueno, si nos quedamos aquí en Venezuela, pues María Leonza está montada en una sin danza. Duda. Y tiene, mi novela tenía elementos que tenían que ver un poco. No sé si te has dado cuenta que hay un ángel también. Sí, aquí está. Cerca, algunas personas no lo notan. Entonces, esa fue mi opción, y además tuve un sueño con esta obra que con Andante. Sí, con la pintura. Esta obra plástica, ¿cómo se llama? ¿Qué título le pusiste? Alado y Sagrado se llama. Pero el sueño fue, yo terminé esta obra y a mí me dejó muy impactado el resultado final de la obra, ¿no? Porque conversaba con la pieza y había diálogo, ¿no? Entre la pieza. Y tuve un sueño donde me levantaba, iba a la cocina a buscar un vaso de agua y tenía la pieza allí. Y resulta que la pieza estaba sin la danta. Entonces era muy extraño porque veo que está solo el fondo y cuando volteo estaba la danta en la cocina. Entonces, wow, fue una imagen muy poderosa y yo dije, esta obra tiene que estar en alguna parte más allá de una exposición. Casi una alegoría como sí. Para que hubo un reclamo, ¿no? Sí. Onírico allí, mira, colócame en la portada totalmente, del libro. Totalmente, sí. ¿Cuándo decidiste tú que esta era la portada después de ese sueño? Sí. Fue porque además tenía que ver con lo que te digo, ¿no? Lo mágico religioso, y la imagen es muy poderosa. Y yo dije, me está hablando de verdad la obra, o sea, no, no. ¿Y cómo no, fue esa transcripción tuya de traductor de ajá. Hacerle esa solicitud entonces a tu editor, que ya tenía visualizado toda una estética y una imagen gráfica para la portada, y decirle, mira, ¿sabes qué? Creo que estoy pensando que es por aquí. Sí. No, el editor se enamoró más. Que más que yo mismo, él se enamoró de la obra, ¿no? Tal vez tuvimos que hacer un par de reuniones para lo que fue el diseño, pero no, él se quedó impactado con la obra, porque de verdad. Bueno, pero entonces aproveche y envíele saludos al señor editor. Ah, por favor, el señor Roger Michelena. Ajá, Roger, te están enviando saludos. Que le agradezco muchísimo, porque además no solo hizo un trabajo espléndido, sino que lo hizo en un tiempo increíble, en un tiempo récord. Wow, yo la verdad es que no tengo sino agradecimientos y palabras de elogio para Roger y para su sello, ¿no? FB Libro. Así es. Wow, porque hay gente que está trabajando y está trabajando bien. Sin duda, sin duda alguna. Fíjate que entrando de lleno en la novela, en uno de los personajes principales, que es Guillermo. Ajá, Guillermo. Correcto. Villena. Guillermo coquetea en cierto modo y traspasa el límite de la locura, ¿no? Sí, como porque no. Le suceden cosas muy, muy particulares, sí. Que son las cosas que te atrapan como lector a medida que vas leyendo. Porque está muy bien estructurada la novela de capítulo a capítulo, de manera que te quedes enganchado y quieras saber más y más y más. Y esto es como si fuese una suerte de serie televisiva, ¿no? Sí. Consecuente, ¿no? Pero retomo el caso de Guillermo. ¿Hay elementos particulares de Guillermo como personaje que forman parte de Néstor Cánchica como persona? Sí, yo creo que todos los que escribimos, tú también escribes y también eres novelista, y todos tenemos un poco de nuestros personajes, ¿no? Sí, Guillermo definitivamente yo tengo mucho de él o él tiene mucho, mucho de mí. Bueno, todos pasamos épocas difíciles, unas no tanto, unas mejores, y yo he pasado difíciles. Unas no tanto y otras mejores. Y otras mejores, porque además, ajá, Guillermo, hay una parte muy dura, ¿no? Donde se tuvo que estar recluido incluso, sí, ¿no? Sí, sí. Pero hay una parte donde Guillermo pierde su vida, uh-huh, y Guillermo pasa de ser un joven medianamente exitoso, con un nivel de vida de clase media bastante aceptable, bastante bueno, pasa a convertirse en una especie de autómata que vive en una pensión paupérrima, en condiciones deplorables, pues. Entonces, de ahí tomé mucho de experiencias que he vivido yo mismo, ¿no? Y experiencias que ha vivido gente cercana a mí, ¿no? Y creo que ese es el elemento que lo hace como más próximo, ¿no?, a la gente, y que no sea un personaje mero de cartón, ¿no? Sino, yo pienso que uno tiene que escribir de lo que conoce, ¿no? Y entonces, si hablas del hambre y la has sentido en alguna vez, realmente creo que es más verdadero, más honesto, ¿no? Y escuchando a Néstor Cánchica conversar sobre su novela Andantes, publicada por FB Libros, libro que, por cierto, participa en el Premio de la Crítica a la Novela del año 2015, convocado por Ficción Breve Venezolana con el patrocinio de la Fundación para la Cultura Urbana y la librería Noctua, vamos a hacer publicidad aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Las mejores pinturas, cuadros de colección, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado, no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura. En Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Escuchamos al virtuoso de la guitarra Joe Satriani, quien nació en Nueva York el 15 de julio del año 1956 y que también forma parte de la banda sonora original de Andantes, de Néstor Cánchica. Satriani ha recibido 15 nominaciones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Según sus colegas guitarristas, y miren que esto ya es bastante, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, incluyendo tapping a dos manos, sweep picking, volume swells y tap harmonics. Lo que suena se llama Always With Me, Always With You, del disco que iniciara su buena fama como músico, Surfing With Alien. Y esa canción, además, Surfing With Alien, es tremenda cabilla, ¿no? Además, sí, forma parte, hay una parte en la novela donde uno de los personajes estaba escuchando Satriani, entre otros temas. Y bueno, yo esa Satriani en compañía de Steve Vai, uno de los grandes guitarristas eléctricos de estos tiempos. Y escuchando justamente ese tapping que está al fondo, seguimos en compañía de Néstor Cánchica a propósito de Andantes. Y nos gustaría, Néstor, uh-huh, que nos regalaras un pedacito de lectura de tu libro, en donde creo que va a hablar, o la parte seleccionada, es del personaje Kramer. Bueno, que yo no lo voy a describir porque lo va a describir usted mismo, señor. Adelante con su lectura. ¿Cómo no? Bueno, quiero decir que no tengo la mejor voz del mundo y usualmente creo que es la primera vez que voy a leer. Yo tampoco, mi hermano, así que ni se preocupe por eso. En público algo. Lo importante es la emoción y además tienes la emoción de haber creado el personaje, así que los micrófonos son suyos. Ajá. Va así. Guillermo Villena se levantó dispuesto a marcharse de inmediato, pero pasados algunos instantes reflexionó sobre su actitud y decidió que preguntar una última cosa no le haría daño. Por el contrario, lo haría ver ignorante ante Kramer. Perdón, si tengo una última duda. Adelante. ¿Y si no pasara su nombre? En ese caso, no podrá fallecer. ¿Cómo? Como lo oyes. Hasta no transmitir mi nombre, no se te permitirá morir. Y señaló con su huesudo índice hacia arriba. Tú sabes, reglas. Ah, y para que no digas que no te traté bien, te voy a dar una cortesía. Cada día que transcurra sin que transmitas mi nombre, sufrirás un dolor aquí. Y se hundió el índice en mitad del pecho. Ese dolor irá en aumento hora tras hora. Porque es sufrimiento. No solamente que es un sufrimiento, sino que el personaje, vamos a decirlo así, vamos a calificarlo así, Néstor, maquiavélico dentro de la novela Andantes, es precisamente ese, Kramer, que es un gran misterio dentro de la, de la obra. Y de por sí, como simple lector, ya el nombre Kramer me suena duro, me suena impactante. Sí, ¿cómo surge, nace eso? Te iba a preguntar, cuando surge ese personaje, ¿surge en tu cabeza como surge en la obra? ¿Sí? ¿Como un llamado a un estadio de desesperación máximo entre la vida y la muerte? Es que se fue construyendo. Fíjate que ¿de dónde se nació el nombre Kramer? Kramer, yo estaba buscando un nombre que tuviera mucha pegada, ¿no? En este caso, Kramer para mí es un apellido. El primer nombre es Arcel. Arcel Kramer, se llama el personaje. Entonces, Kramer siempre me había sonado como con mucha fuerza y lo recordaba de Kramer versus Kramer, que es de la película. De la película. Una película maravillosa, película que por es maravillosa, cierto. Sí. Entonces, siempre tenía eso y Kramer me pareció que estaba bien. Y Arcel me parece buenísimo porque es un nombre de un arcángel. Entonces, era como un poco lo malo y lo bueno. Lo antagónico. Exacto. Uh-huh. Y el personaje en realidad se trata de eso, ¿no? Si bien en algún momento él deja entrever que él es una consecuencia y es una consecuencia de nosotros. O sea, no, al final, si te pones a reflexionar un poco, pues no es que sea ni malo ni bueno, ¿no? Él está como para los pedidos que hagamos nosotros. Sin duda, además que ya que hablas de consecuencias y Linsabel que también leyó la novela. Gracias, Linsabel. Fuiste tú. Gracias. Ella también la ha leído, por supuesto. Es una novela de consecuencias. ¿Por qué? Porque las vicisitudes y los momentos duros que vive Guillermo son consecuencias de acciones de su señora madre, quien también se vio en la necesidad de recurrir, vamos a llamarlo así, a los servicios de, una cadena. Este, señor. De este señor, sí. Arcel Kramer, claro. ¿No? Y sí. Todas esas cosas negativas, vamos a llamarlo así, que por una u otra razón vivió su señora madre, del personaje Guillermo, obviamente tienen su consecuencia, claro, en un futuro. Y entonces es cuando Guillermo justamente ve cambiar su vida de una manera rotunda, sí, de 180 grados, en donde involucra incluso hasta a su pareja. Total. A su novia y una serie de situaciones muy duras que yo prefiero no comentar. Claro, no dejar algo al misterio. Claro, ¿no? al misterio para aquellos oyentes que están justamente en sintonía de nosotros, que por cierto, si bien es cierto que estamos obsequiando el libro en el día de hoy, también quería preguntarte, ¿el libro se consigue ya en todas las librerías? El libro se consigue ya en todas las librerías. Este está en Tecniciencias y del resto están casi todas las librerías que más o menos conocemos de que son relevantes, ¿no? Ajá. ¿Cómo armaste el cómo hilvanaste todas las historias? Porque aquí parecen capítulos seriados, ¿no? Sí. Entonces está la historia de Guillermo, está el momento de de un asesinato también, uh-huh. que además esa parte está muy bien construida, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo armaste tú toda la historia? Bueno, la verdad es que fue surgiendo a partir del personaje de Kramer, fueron surgiendo cosas y supongo que es un proceso que es parecido entre los escritores, haciéndome preguntas. ¿Y qué tal si? ¿Y qué pasa si? ¿Y por qué no le pasa a este personaje tal o cual cosa? Y cuando iba agregando alguna nueva situación, iba hilando cosas, ¿no? Iban apareciendo cosas. De hecho, el nombre del personaje en sí es una potencia en sí, pues. Entonces, por ahí fui hilando una trama que, como me dicen las personas que la han leído, y siempre me dicen casi que lo mismo. Oye, te fumaste una, ¿no? Sí, siempre me lo dicen de esa forma. Bueno, pero lo importante es que te lo fumaste ahí, bien. Hay una parte incluso que tú como lector dices, bueno, este Kramer es un ángel caído, no es otra cosa que el diablo. Claro. Y en la misma novela dices que no, que él no es eso, sino que es una entidad. Entidad que cobra vida, voy a citarte, un ser que se multiplica y se transmite en forma de palabras, pero no lo puede tener cualquiera. Cada nuevo huésped debe compartir lazos de sangre, de amor o de amistad. Con quien no se comparta ninguno de estos, será inútil cualquier intento por transmitirlo. Y es por eso que siempre hay esa relación de intimidad afectiva entre los que se transmiten este legado que yo creo que nadie quisiera heredar. Nadie quisiera heredarse, definitivamente. Y pues hay una cosa que fue particular en esta historia, y es que yo la escribí muy rápido. Fue una cosa que era como febril, ¿no? Yo me sentaba a escribir como a las 5 de la mañana usualmente y paraba como a eso de las 2, 3 de la tarde. ¡Wow! Y de ahí en adelante corregía lo escrito. Pero fue un proceso que era... Bueno, y te adelantaste a una de las preguntas que solemos hacer, ¿verdad? Perfecto, porque nos lo recuerdas a nosotros, que entre tantas preguntas se nos pasan. Ajá. Entonces, en resumen, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir Andantes? Fíjate, yo tengo también otra novela que ya está lista y una que llevo, no sé si a la mitad, pero los procesos siempre han sido diferentes. Andantes, yo la debo haber escrito en algunos 3 meses. Y más o menos en ese ritmo que acabas de comentar. Y Andantes era un manuscrito de algunas 700, casi 800 páginas. Una vez que está terminado y que yo empecé a releer y a ver la novela, bueno, me di cuenta que yo escribía muy mal, pero muy, muy mal. ¿Y quién fue ese primer lector del manuscrito? Porque ya está claro que tú mismo releías lo que habías escrito. Esposa, eso es normal, tu esposa. Mi esposa Geraldine, ¿A quién le dedica? ¿Y qué decía Geraldine al respecto? Pues, saludos a Geraldine, por favor. Mándale saludos a su Saludos, además. Va a estar de cumpleaños dentro de poco, entonces le envío un feliz cumpleaños desde acá. Mi esposa es muy sincera y mi esposa lee mucho. Y a mí me parece que tiene un criterio genial. Y me dijo... Di lo contrario, ¿viste? Mira, me parece que la novela es interesante. Y solo me dijo eso. Y ya. Y claro, la conozco bastante bien y entendí qué quería decir interesante, ¿no? Y después te dije, pero te quiero mucho. Exacto. Exactamente. Pero no dejé de pintar. Entonces, te quiero mucho, pero no dejé de pintar, de bueno. Pero tuve la suerte de que conseguí un amigo al que quiero mucho, Manuel Salinas. Que Manuel Salinas hace de todo un poco. Es una suerte de genio. Que escribe para radio, escribe para teatro, trabaja en televisión. Y él era uno de esos amigos con los que íbamos a hacer el proyecto principal de humor, de relatos de humor. Y le pedí ayuda y él me dijo, mira, sí, te puedo ayudar. Yo mientras voy al baño leo. Me dijo, si eso no te parece una ofensa, yo leo tu novela en el baño. Ni escatológico. Y la voy corrigiendo, ¿no? Una suerte de corrección de estilo. Que se lea donde sea. Y yo le dije, te lo agradezco mucho. Y él empezó a leerla y su corrección fue fantástica. Yo siempre lo asocio con, para aquellos que conocen un poco de béisbol, lo que le pasó a Andrés Galarraga con Don Baylor. Uh-huh. Que Andrés Galarraga estuvo un tiempo en las grandes ligas que no bateaba tanto y Don Baylor se dio cuenta que él lo que tenía era que abrir un poco la pierna y ver la pelota con los dos ojos. y que antes la veía solo con uno y por eso no acertaba tanto. Entonces, lo que me dijo Manuel Salinas para mí fue puntual. Me dijo, Néstor, tiene dos cosas que son importantes. La primera es que no caes en lugares comunes, aunque pareciera. Y la segunda, no justifiques. No justifiques. Que sea el lector mismo haga la lectura. Que sea el lector el que haga la lectura. Y después esa corrección, de esa sugerencia que te hizo Manuel, ¿quién fue el siguiente cuando llegó a la editorial? ¿Cómo llegó de un manuscrito de 700 y pico de páginas a 200, casi 300? Sí. Y esa respuesta nos la vas a dar en el próximo corte, Néstor. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ella es la líder de la mayor rebelión de todos los tiempos, pero sus enemigos son más poderosos que ella. Ahora tendrá que vencer a Malimbo Arterios y al fanatismo de los septimistas. Sabina y el viaje virtuoso, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. So what? Eso es algo así, ¿y qué? Exactamente. Muy bien, al fondo, Miles Dewitt Davis III, mejor conocido como Miles Davis, quien fuera un trompetista y compositor estadounidense de jazz, una de las figuras más brillantes, según los conocedores de la materia, innovadoras, además de esta figura, influyentes en la historia del género, pues durante 50 años de carrera recorrió la historia del jazz a lo largo de toda una segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución, búsqueda de nuevos caminos artísticos, tanto en los géneros del bebop, del hard bop y de la fusión también con el rock. Lo que hace del sonido de su trompeta una referencia obligada e indiscutible. Así es. ¿Y qué hay en la librería Sónica para los más pequeños? A ver... Y hoy queremos hablar de cosas maravillosas, de El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf, un libro que es de lectura popular en Suecia, de donde es esta autora. Hay un epígrafe del mismo libro que dice así: estarán muy contentos suponiendo que han encontrado el medio de tenerme amarrado al libro durante su ausencia. Y esto lo dice Nils cuando sus papás le dan un libro para que se quede tranquilo. Sin embargo, a mí a los 9 años este libro me cayó en las manos como un regalo de mi mamá, que conocía mi voracidad por la lectura y entonces procuraba tener en la casa libros a los cuales pudiera regresar una y otra vez. Y este fue el caso del maravilloso viaje del pequeño Nils, como se titulaba la edición de mi traducción. Poco ha dado ayudar en casa, en la escuela y en la iglesia, el pequeño Nils se ve convertido en un pequeño duende como castigo por su apatía y su negligencia. Sin embargo, se le concede un don, el de hablar con los animales. Al escuchar que el ganso de la casa quiere unirse a una bandada de gansos salvajes que sobrevuela la cabaña, sube a su cuello para impedirlo, pero es tan chiquito que no logra sino aferrarse para no caerse, y allí inicia su recorrido por toda la geografía de Suecia. Esta es la razón por la que es una lectura muy popular en ese país, porque el libro brinda deliciosas aventuras en cada parada que el pequeño Nils realiza con sus compañeros de viaje. Invita al lector a ver cómo va entendiendo que su conducta no satisface a sus padres, los hace sentir mal y que sobre todo es negativa para él mismo. En este recorrido, en unos pocos meses, Nils se convierte en un muchacho capaz de inspirar confianza y ayudar a otros. Y cuando regresa a casa, el encanto del duende se rompe y todos en la cabaña viven felices desde entonces. Bien sea porque es un libro para niños que ya leen por sí mismos, que son autónomos, o para más pequeños a quienes les gusta escuchar las maravillosas historias, este libro, El maravilloso viaje del pequeño Nils, será sin duda un compañero fascinante, porque además propicia momentos de bromas cuando la lengua se nos enreda leyendo los nombres de las ciudades a donde va: Husqvarna, Slöndrinker, Vassbro, Björkvis, Kebnekaise, Munsköy, entre otras, que son más difíciles de pronunciar. El maravilloso viaje del pequeño Nils, de Selma Lagerlöf, es una recomendación que tiene todos los ingredientes para leer con gusto. Escape es un héroe, paisajes que hacen volar hacia ellos, fantasía, amistad y valores para convivir. Por eso se ha convertido en un clásico de la literatura infantil universal. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranaencantada y comparte la alegría de leer. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y hoy le toca el turno a nuestro querido invitado en el día de hoy, el escritor y pintor Néstor Cánchica, a responder estas 10 preguntas. La primera, Néstor, uh-huh. Una persona importante. ¿En mi vida? En tu vida, claro. Debo decir el Gabo. Ajá, muy bien. ¿Un aroma? Café. Qué rico. ¿Una palabra desagradable? No puedo. Porque estamos en horario. Ah, no, no puede, no puedo. Era una, pero. Ah, muy bien. Te dije, no. Un libro. 100 años de soledad. Ajá. Una comida. Un buen asopado de mariscos. Un sonido. El sonido del agua corriendo en un río. ¿Una palabra favorita? Podría ser tergiversar. Uh-huh. ¿Un lugar o una ciudad? Rubio. Ajá. ¿Una película? La vida de los otros. Ah, ¿una canción? Andares. Muy bien, bravo. Muy bien. Bueno, una pregunta número 11. ¿De dónde viene su apellido Cánchica? Wow, esa es la pregunta que siempre me hacen y que nunca he podido responder, pero el apellido era de mi abuelo, ese es mi segundo apellido. Y mi abuelo era indio, entonces pienso que tiene que ver con alguna etnia indígena, y mi abuelo era de Trujillo, entonces okay. Sé que por allí hay los cosa. Pocos Cánchicas que hay, porque yo no conozco ninguno que no sea mi hermano, pues tengo un hermano, tengo una hermana, tengo dos hermanas y un hermano, y no conozco otro Cánchica, y he buscado en la guía y ahí 4 o algo así, o sea, ¿qué familia son muy poquitos, no sé. Por cierto, ustedes tenían una conversación muy rica y una pregunta pendiente por responder. Sí, que se convirtieron en dos, porque era una pregunta acerca de cómo tú sientes que abordas este espacio de creación con las artes plásticas, uh-huh. y este espacio de creación con la escritura literaria, porque si bien ambos te tienen conectado con esa proyección creativa, pues tu creatividad hacia la plástica es muy dinámica, tus piezas, tú ves que tú sientes en la misma obra que te mueves, que retrocedes, claro. Te acercas, la observas, la volteas, que tu cuerpo está en acción. Uh-huh. En cambio, para escribir necesariamente pues tienes que estar en un lugar tranquilo. Sí, sí. Sí, es una dinámica es una dinámica que tiene que tener un poco de disciplina, ¿no? Yo escribo, a veces pinto y escribo en un mismo día, y cocino, porque me gusta cocinar mientras trabajo, pero o le doy un tiempo a una cosa o le doy el tiempo a la otra. No puedo brincar de una para la otra, ¿no? Ejemplo, yo puedo levantarme muy temprano y empezar una obra y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, se me ocurrió una muy buena idea para algo que está escribiendo y dejé de pintar y me pongo a escribir y ya no pinto más. Ya solo escribo. Y es como entrar en un mundo diferente. Y sucede a la inversa, que estés escribiendo y se te ocurre algo que pintar y dejas la escritura y vas a pintar. Sí, sí. Sí. ¿Y sucedido? ¿En qué momento cocinas? Mientras estoy en eso. Chamo, mientras, caramba. Geraldine está fascinada, por cierto. Como pero nos queda la ensalada tiempo, con acrílico no debe ser muy rica. Sí, mosca con eso. Bueno, pero me ha pasado. Me ha pasado. Me ha depende pasado del color. Claro. Mira, Néstor, ¿dónde puede ver la gente tu trabajo pictórico, tus pinturas? Bueno, tengo Instagram, que es Canchica COO8. Repítelo, por favor. Sí, porque me lo abrió mi esposa y yo le dije Canchica 008 y creo que ella se confundió en el cero y puso O. Entonces es Canchica OO8. Okay. En el Facebook estoy como Néstor Hernández, que es mi primer apellido. Y tengo un blog que es www.artecanchica.blogspot.com. Buenísimo. Y otra cosa importante, porque oye, de verdad es que el tiempo se nos está yendo volando. Uh-huh. La novela te engancha desde un principio, tiene un tono de misterio muy bien llevado, incluso coquetea con lo terrorífico, si se quiere, y la ciencia ficción. Y te atrapa desde principio a fin hasta que llegas al fin y tú dices, ya va, ¿y qué pasó aquí? Uh-huh. ¿Qué pasó en este final? Entonces la pregunta obligatoria. Uh-huh. Evidentemente tiene que venir una segunda parte de Andantes. Sí. ¿Es así? Sí, sí, es así. Porque además sí, porque estás escribiendo. El final es muy abierto. Es sí, muy abierto, estás escribiendo, pero uh-huh, lo que estás escribiendo no es la continuación de Andantes. No, no. ¿Cuándo crees tú que tengamos el próximo trabajo publicado, independientemente que sea la secuela o no de Andantes, de Néstor Canchica? Wow, no lo sé, porque yo pienso que esta es mi primera experiencia como escritor. Entonces, yo no sé cuál es el tiempo pertinente que se le da a un libro para trabajarlo, ¿no? Yo tengo la segunda novela está lista. Pero yo pienso que... ¿Tiene creo, título? Sí. A ver, ¿cuál es? Agori. Agori. Sí. A-G-H-O-R-I. ¿Y se puede saber qué es Agori? La novela va de un hombre multimillonario de 63 años, que tiene un ritual antropofágico, que come personas. ¡Qué delicia! ¿No? De ahí va, sí. A ver, por cierto. A propósito de la cocina. A propósito de la cocina, por cierto. Sí. ¿Qué es Andantes? Yo me planteé hacer una historia que el personaje principal fuera alguien común. Una persona que tú puedes conocer, que tú dices, ah, mira, pero es como tal muchacho que hace esto y que hace aquello. Una persona común a la que le ocurriera un evento extraordinario. Una persona que va cambiando por las consecuencias de sus actos. Y una persona que en algún momento toma valentía como para enfrentarse a lo que hizo. Y que bueno, que si le cuesta la vida, pues le costó, ¿no? Pero es como ese proceso en que te vas transformando y ese proceso en que ya no quieres seguir viviendo de rodillas y dices, bueno, me voy a enfrentar y que pase lo que tenga que pasar. Y es lo que justamente Guillermo hace. Es lo que hace Guillermo. Buenísimo. Eso fue lo que... Bueno, Néstor, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Lamentable. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, muchísimas gracias y agradecer a ustedes por la oportunidad de estar aquí en Librería Sónica. De verdad que me sorprendió mucho ver cómo hacen el programa, la producción que tienen, que wow, que es impresionante. Me tomaron por sorpresa con lo de la música que tomaron, los elementos musicales que yo tengo en la novela. Y bueno, estoy encantadísimo y espero que sea que la se primera repite, de muchas que veces se repite más, para el próximo trabajo. ¿Y esa es la música que le gusta a Guillermo o la que te gusta a ti? Yo creo que a los dos. Pero lo que pasa es que Guillermo la va descubriendo, excepto Arjona, que no me gusta. Muy bien, salvaste la patria. Exactamente. Muy bien. Bueno, nos despedimos, Noguerísima, tal como es costumbre, con la frase del día. Aprender es lo correcto, aunque sea del enemigo. Ovidio. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Ferreira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Y a mi izquierda, la poeta Linsabel La Rana Noguera. Y a mi derecha, Jason Verde Maldonado. ¿Viste cómo sonó La Rana Noguera? O sea, así sí, con punch, ¿no? Sí, sonó como con guaguancó. Bueno, como yo recibí el programa, despídalo usted. Pues nos despedimos hoy con sabor latino. Así es, manteca. De Arturo Sandoval, quien nació en Artemisa, Cuba, el 6 de noviembre del año 1949. Trompetista y pianista, quien ha recibido 9 premios Grammy, 6 premios Billboard y un premio Emmy. Fundador de ese famoso conjunto Iraquere, junto a Paquito de Rivera y Chucho Valdés, uno de los conjuntos de jazz más importantes de Latinoamérica y el más importante de Cuba. Así es, buen inicio de semana. ¡Chau! Manteca. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.